Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola amigos, amigas, hoy no venimos a hablar de almas gemelas como se habla en redes, venimos a romper mitos, entender conciencia y hablar del verdadero sentido espiritual de las llamas gemelas. Y para eso está con nosotros Adriana Gribas, guía del alma, canalizadora y una mujer que no teoriza sobre este camino. Lo ha vivido, lo ha atravesado y lo ha convertido en propósito. Bienvenida, Adriana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias. Estoy muy bien. Adriana, me gustaría que nos situáramos rápidamente en el tema en cuanto a lo que significa una llama gemela y por qué hay tanto desconocimiento en torno a este concepto. Muy bien. Para entender el paradigma de las llamas gemelas, es necesario comprender qué está sucediendo en el cosmos y por qué existen las llamas gemelas. En este momento estamos viviendo un tiempo de transición. El planeta está despertando, con lo cual esa transición afecta a los seres humanos porque estamos despojándonos de todo lo que no sirve, todo lo que no es funcional en nosotros para renacer y permitir el renacer de nuestro verdadero ser. Entonces, el paradigma de las llamas gemelas viene a acompañar este proceso. Las llamas gemelas se gestaron como historia desde hace muchísimos años. Es un pensamiento de Aristófanes que volcó en un texto y que fue tomado por Platón, que lo incluyó en alguno de sus libros. Ocurre que las llamas gemelas tienen un inicio en la humanidad de mucho tiempo atrás y antes del nacimiento de Cristo. Se dice que aparecieron dos almas en un cuerpo físico. Pero como eso era demasiado para Zeus, según cuenta la mitología griega, las dividió y no pudo dividir las almas. En realidad lo que dividió son los cuerpos. Desde el principio lo que las llamas gemelas viven es una separación inicial. Es esa separación. Son dos cuerpos que comparten la misma alma, es el mismo sistema álmico, el mismo sistema energético. Entonces, nos encontramos que hay parejas, que son parejas constituidas desde la vieja tierra, desde un modo tradicional, pero al ingresar a esta nueva tierra, que es la era dorada, también llamada era de la verdad, era de la luz o era de Dios, la humanidad se está preparando, lo sepa o no, sea consciente o no, para un cambio tremendamente sustancial, que es salir de una era e ingresar a esta. Era dorada, ¿por qué? Era dorada es según los hinduistas, pero antes de los hinduistas estaba Hesíodo hablando de la era dorada. Nos cuenta que en la era dorada se vive lo que sería el paraíso en la tierra, un periodo donde la humanidad se basa más en su verdad, en su luz, tiene actitudes y aptitudes que son absolutamente guiados por los atributos y las virtudes del alma. Y todo esto que estuvimos viviendo hasta ahora queda desapegado de la nueva forma, entre comillas, de la humanidad, de la nueva forma esencial de la humanidad. ¿Cuál es la función de las llamas gemelas? La función de las llamas gemelas es despertar, atravesar un proceso divino y sagrado para llegar a despertar y ascender, y con su amor, que es un amor incondicional, con una esencia absolutamente divina, poder inspirar al mundo, motivar al mundo, contagiar al mundo de esa luz que emanan porque ya atravesaron previamente un proceso que les ayuda a ayudar a la humanidad a ascender. Esta pareja divina que fue, que obviamente que captó la importancia de este trabajo antes de encarnar, porque se le ofreció y lo aceptó antes de esta encarnación, asintió por un contrato prenatal espiritual que en esta vida iba a conocer a su llama gemela, que es su propia alma en otro cuerpo, que desde que iniciaron hasta la actualidad vivieron una serie de experiencias en todas sus encarnaciones, porque también comparten encarnaciones, y fueron evolucionando en cada una de ellas para llegar a esta encarnación y desplegar ese potencial que tienen, ese ser que tienen, para el máximo bien de ellos mismos y de la humanidad. El proceso que tienen que atravesar las llamas gemelas como seres humanos, como pareja, es un proceso que Carl Jung denomina de individuación, que mucha gente conoce fuera de la terminología de Jung como separación. ¿Esta separación cuál es el fin de esta separación una vez que las llamas gemelas se reencuentran en esta encarnación? Es una especie de entrenamiento donde tienen que despojarse de todo lo que vengo diciendo que tiene que hacer la humanidad, pero ellos lo hacen en un periodo más corto, más breve. Entonces tienen que despojarse, desmantelar el ego. Y para eso tienen que lidiar con muchos desafíos, tienen que ser tamizados como un diamante en bruto y transformarse en una piedra preciosa. Esto es metafórico, pero es como que ayuda a comprender cuál es este fenómeno, este paradigma de las llamas gemelas y a qué son útiles, por qué existen, ¿sí? Entonces son dos seres humanos, uno con una energía femenina preponderante, el otro con una energía masculina preponderante, que vienen a hacer una tarea de individuación, despertar de su conciencia y de su espiritualidad para ese amor que sintieron en el reencuentro, primer reencuentro que tuvieron acá en este planeta, crezca y sea como una especie de ejemplo para la humanidad. Diciéndolo burdamente, son los influencers espirituales, los sintamos o no los sintamos, que están llevando a la humanidad a su propio proceso de despertar de un modo amoroso, menos doloroso, menos perturbador, pero primero son ellos que, como vamos a decirlo mal y pronto, guerreros espirituales, tienen que prepararse. Y es esa separación que viven acá en la Tierra, les recuerda a esa separación inicial del principio de los tiempos, y eso los perturba porque no saben si también tienen que atravesar toda esa cantidad de encarnaciones para volver a reencontrarse. En realidad, es la última preparación que ellos tienen. Puede llevarles meses, años o toda una vida esa separación, si no colaboran al desmantelamiento del ego. Ajá. Tengo que entender... Sí, ¿el encuentro de llamas gemelas, Adrián, es necesariamente físico o puede ser darse en un plano no visible? El plano no visible es siempre, porque como son almas, como almas se conectan perfectamente, son un nexo que se conecta perfectamente en dimensiones altas, de la quinta a dimensiones superiores. A ver, toda la humanidad, todos los seres humanos, y como yogui, ¿sí? Lo puedo decir porque lo he estudiado y lo vivo en carne propia, somos ángeles en origen, en esencia. Hemos bajado a este planeta como si fuese un embudo, atravesamos por el canal de parto, pero obviamente eso es bastante estruendoso para el alma, porque imagínense que siendo ángeles, convertirse en, o sea, ingresar a este cuerpo que es diminuto al lado de la expansión que tiene la esencia de ángel, atravesamos todo este proceso de ser humanos, ¿sí? Para convertirnos nuevamente en seres divinos. Las llamas gemelas lo que hacen es ayudar no solamente a sí mismos a despertar, sino a otros seres humanos que están en su entorno a despertar, a su familia inclusive, a sus amigos, a sus colegas, a sus vecinos, y con el amor que irradian, que es un amor de una extrema pureza, un amor que se reconoce como algo especial, aunque la palabra no nos agrade demasiado. Entonces, como toda la humanidad en origen es angelada, son ángeles, todos somos ángeles, al bajar a esta tierra tuvimos que reducir, contraer esa alma que somos, las llamas gemelas iluminan como faros en la oscuridad eso que hace que podamos despertar, ¿sí? Y volver a ser todos como debimos ser y como podemos ser. Para que esta humanidad, como decía antes, haga el ingreso a la era dorada. La era dorada rotundamente es un estado de conciencia, no es un lugar físico, es un estado de conciencia que, comparado a la era anterior, según la cosmovisión de el hinduismo, Raja Yoga, se llamaba era de hierro la era anterior a esta era dorada. Y el periodo de transición que estamos todos viviendo se denomina era de la confluencia. ¿Por qué? Porque confluyen las energías de la era de hierro y la era dorada. La era de hierro se caracteriza por absurdos, desastres, caos, torbellinos en el afuera y en el interno, todo un desplegar de situaciones que nos incomodan mucho, nos perturban mucho, pero eso es porque estamos preparándonos para ingresar a la nueva casa, al nuevo hogar en esta tierra. Entonces, este hogar que es la era de oro tiene unas características particulares que hacen que ya no podamos vivir desde la oscuridad que representa esa era de hierro que estamos dejando, sino tenemos que ya aceptar este inicio porque estamos caminando hacia, peregrinando hacia algo absolutamente grandioso y divino y sagrado. Entonces, la divinidad tiene que tener un equipo que colabore para ese ingreso. Y ese equipo es el conjunto de llamas gemelas que se dicen son 144.000 seres humanos sellados, protegidos. Nadie los puede, entre paréntesis o entre comillas, derribar. Sin y embargo, Adriana, ¿cuál es el propósito? Hablabas de separación de llamas gemelas. ¿Cuál es el propósito oculto de esta separación? Es decir, ¿es necesaria absolutamente esta separación entre llamas gemelas? Bien, sí. La respuesta es sí. ¿Por qué? Una vez que te conoces con tu llama gemela, en esta encarnación te encuentras que es todo un evento absolutamente inquietante, pero a la vez tremendamente cargado de amor, notas que hay mucha coincidencia o diosidencia con el otro desde un plano que es, como decía, desde una dimensión más alta, la conexión con el alma. Sin embargo, ambos tienen ego, que el ego es la personalidad. Puede uno u otro tener mayor o menor ego, puede uno u otro estar más o menos despierto. Pero lo que ocurre es que, como todavía traen ego, el ego que han generado durante todas las encarnaciones cuando fueron pasando hasta esta, entonces esa separación, que es una instrucción, ¿sí?, es absolutamente necesaria, porque cada uno en su lugar, aún sabiendo que son un alma inseparable, está aprendiendo a ser desde un modo absolutamente digitado por la divinidad, por Dios, la creación, como ustedes quieran llamar a esa inteligencia superior que nos guía todo el tiempo. En mi caso, yo invoco ángeles y los ángeles colaboran 100% a que todo este proceso sea un proceso un poco más llevadero, tanto para las personas que están o creen que están en una conexión de llamas gemelas, como para las personas que viven alrededor de esas personas que creen que pueden llegar a ser llamas gemelas. Porque es bastante perturbador estar al lado de una energía tan potente como la de las llamas gemelas. Entonces, a través de las sesiones que me llegan de personas que están o sienten que están atravesando este tipo de conexión y proceso, porque es un proceso, realmente al comprender cómo es estar de ese lado, uno puede asesorarles y siempre desde la meditación lograr esa conexión con su ser más, con su potencial más sagrado, para que puedan ese camino de preparación, de instrucción, que resulta muchas veces dolorosísimo para las llamas gemelas, porque implica como un desgarro del alma, pero en realidad no es un desgarro del alma, es el desgarro del ego. Se tienen que desgarrar del ego, tienen que desnudarse del ego, por eso las llamas gemelas viven procesos tremendamente poderosos, transformadores y mutantes, como es muchas veces tener que abandonar el trabajo. Tienen situaciones muy tensas en cuanto a la economía, en cuanto a la relación con con la gente de su entorno, porque es como que tienen la separación. Para uno es un proceso de aislamiento total de otras personas. Pero gradualmente cada ser humano, cada uno de ellos, está aprendiendo a conectar con gente que sea más acorde a la dimensión a la cual tienen que ingresar para poder ser ese faro de luz que requiere la humanidad para ascender. De ningún modo podemos ingresar a una era tan luminosa si nosotros no despertamos como humanidad. Porque si no, vamos a seguir viendo lo mismo, la misma historia en el afuera, que no nos agrada, y sabemos cada uno de nosotros a qué me refiero, desde las instituciones, desde las relaciones entre otras parejas, todas esas cuestiones que tienen que ver con falta de coherencia, falta de impecabilidad en la tarea cotidiana. Entonces, las llamas gemelas lo que hacen es colaborar con la humanidad para que ésta pueda ascender. O sea, una era, que es la era dorada, es diametralmente distinta a la era anterior, que los astrólogos pueden llegar a decir que estamos ingresando a la era de Acuario. ¿Cuál sería la diferencia? En realidad no encuentro una diferencia. La busqué, pero no la encuentro. Creo que estamos hablando casi de lo mismo. Lo que ocurre es que la era de Acuario está más marcada para los astrólogos por el ingreso de Plutón a Acuario, que ya tuvimos algunos ingresos en los años atrás, ¿sí? Y décadas atrás, de Plutón a Acuario. Décadas, y tiene que ser, digamos que 3 o 4 décadas atrás, y ahora Plutón ingresó a Acuario por 20 años, con lo cual, o un poco más de 20 años, con lo cual para los astrólogos es más fácil decir estamos en la era de Acuario. Sin embargo, espiritualmente, la era dorada es un poco más, no sé si difícil, no tan sencillo de categorizar, porque se trata de la espiritualidad, de la esencia. Entonces, no se determina tanto por un proceso o por una fecha categórica como puede llegar a ser desde la astrología o desde los mayas, por ejemplo, que decían que a partir del año 2000, bueno, todo se iba a transformar. Digamos, para esta corriente que es que proviene de la India, hablar de la era dorada es hablar de el desmantelamiento del ego y el resurgimiento de la humanidad en su máximo potencial. Estamos entendiendo con esto que la era dorada es un periodo en la humanidad que tiene que ver más con constituir nuestro vínculo con la conciencia y con la supraconciencia. ¿Y qué señales puede recibir una persona que esté en este camino y no sabe si lo que vive es real? Porque todo a nuestro alrededor indica o tiene otro tipo digamos, de señales, ¿no? A nivel físico, a nivel de lo que llamamos realidad. Una persona que está en esta realidad, ¿cómo puede saber a través de señales que es una persona que está llamada a ser esto, llama gemela? Bien, muy buena tu pregunta y le agradezco. No es tan sencillo de determinar o de darse cuenta, sobre todo si la persona está portando bastante ego, y esto sucede en general con la energía masculina dentro del vínculo, porque está más apegado a la materia, a la materia, digamos que tiene que ver más con los chakras del corazón hacia abajo. Eso es lo que hace la energía masculina. Puede ser el hombre, llámalo como quieras, la persona que porta la energía masculina. La mujer, la energía femenina, más que nada, porque decir hombre y mujer es como categorizar, ¿no? Está más conectada con el centro, el chakra cardíaco, hacia arriba. Entonces es la que impulsa, es el timón de este vínculo. Y en general es la que se da cuenta que algo sucede. Primero porque con la otra persona tenés como mucho rapport, como que hay un feedback en la relación en cuanto a los diálogos, en cuanto a como que parece que tiran ambos hacia adelante de un modo muy singular y sienten como un magnetismo que a veces es un poco repelente por momentos. ¿Por qué? Porque es este amor que nace casi esporádicamente, espontáneamente, perdón, por el otro, hacia el otro, pero a la vez esta especie de rechazo, porque siento que esa persona va a hacer algo conmigo, y sí, va a hacer algo conmigo, va en algún sentido a aniquilar el ego. ¿Se entiende? Sí. Entonces, notamos que es como que hay una, casi diría yo, como una ansiedad en el reencuentro con el otro, como algo de muchísimo amor y de muchísima luminosidad, pero a la vez notamos que esta persona está provocando esto en mí. Por ejemplo, antes de encontrarse, en cada evento que se encuentran, ¿sí? Si ya se conocieron, en cada evento sienten como ciertas señales físicas que tienen que ver con la ansiedad. El alma siente y el alma transmite al cuerpo señales que son inconfundibles. Y la telepatía que sienten el uno con el otro, después las sincronicidades numéricas, por ejemplo, hay muchos de mis consultantes que dicen notar que con esa persona vivieron, experimentaron líneas de tiempos anteriores, o sea, vidas pasadas, y que pueden describirlas con lujo de detalle. Y escriben los eventos que atravesaron con esas personas y que caen a este embudo, a este planeta, a este momento, para poder recrear lo que sucedió en esas líneas de tiempos anteriores con lo que ocurre en esta línea de tiempo actual. O sea, hay muchos, y generalmente no hay coincidencia con la edad, o puede haber una coincidencia casi perfecta de tener casi la misma edad con tu llama gemela. ¿Esto a qué se debe? Porque en algún lugar del camino, por ahí, la energía femenina, llamada divina femenina, yo la llamo deidad femenina, puede ser mayor cronológicamente que el divino masculino, o al revés, el divino masculino mucho mayor que la divina femenina, o como decía, pueden tener la misma edad. Pero hay como una, como un compás cuando ellos están juntos, como un, todo fluye, a pesar de los contratiempos. Y otro tema es sentir que hay algo en el ambiente que les priva de encontrarse o de reencontrarse. Puede ser eso, el ego de otras personas que no quiere que se reencuentren porque saben que producen un cambio en la humanidad que es para bien, y el ego, en su un ego exacerbado, es el representante del demonio para el espíritu, ¿sí? Tengamos en cuenta. Entonces, ¿qué ocurre? Esas personas se pueden presentar a modo tentación para las llamas gemelas, para que no lleguen a su unión, pero también puede ser el ego propio de la pareja, porque lo tienen. Entonces están en esto de que voy hacia ti, pero no puedo ir hacia ti, porque todavía tengo cosas que resolver. Entonces la separación es como la semilla que está adentro de la tierra en total oscuridad, pero es una oscuridad que nutre, es el humus, es lo que les hace humanos. Entonces cuando ellos están listos, salen de ese habitáculo, ese espacio sagrado, salen de la separación y van por la unión. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces cuando se unen, siguen las situaciones de desigualdad energética. Están aún no totalmente calibrados, pero eso ya no es problema porque ambos saben qué esperar el uno del otro, y que como espejo divinos que son, porque eso es lo que son, ambos se espejan, porque son dos cuerpos con una sola alma, se espejan lo que tienen que trabajar, lo que tienen dentro suyo, esa oscuridad y esa sombra que se tienen que desprender para llegar a ser verdaderos. Entonces saben de qué se tratan, ya no les resulta necesaria una separación física, sino ya saben, como seres maduros que son, de una madurez espiritual, me refiero, saben que eso se puede encauzar dentro de la unión. Porque saben que cuando hay desavenencias, tienen que trabajar como equipo. Y están permanentemente guiados por los ángeles. El arcángel Miguel es el arcángel que acompaña, y Rafael también, el arcángel que, en realidad, todos los arcángeles, pero sobre todo, en estos momentos me pude conectar con las arcangelinas, que son las llamas gemelas de los arcángeles, y que juntos contribuyen a que esta pareja divina logre un bienestar. O sea, la separación no es un castigo, es un espacio sagrado. No es eterna, tiene un tiempo de duración. Y la unión no es una prisión, también es un espacio sagrado, algo de lo cual tenemos que estar absolutamente agradecidos, ¿sí? Y sobre todo muy agradecidos de que existan estos seres humanos, y entre todo el colectivo, las personas que son altamente conscientes y que están conectadas con los ángeles, realmente pueden dedicarse dentro de la cotidianidad, cuando ellos meditan con ángeles, a pedir para que la unión de las llamas gemelas sea una unión que se realice en este tiempo divino, y que puedan colaborar a que la humanidad deje de mostrar tanta, o sea, pueda integrar ese aspecto oscuro que vemos que sucede a la conciencia, para que la conciencia se encargue de transmutar esa negatividad en amor. Me gustaría, bueno, quedan pocos minutos y tengo muchas preguntas para ti, aunque voy a elegirlas para poder dar más claridad, aunque tú estás dando mucha luz con relación a este concepto a veces desconocido que es llamas gemelas. Me gustaría preguntarte por qué ahora mismo, por qué este tiempo, qué tiene de especial esta época para que tantas almas llamas se activen. Pero antes me gustaría hablar de tus sesiones y formaciones, porque es importante también saber que tú estás dando formaciones de todo lo que estás planteando aquí, también sesiones privadas. ¿Es así? Sí, es así. Yo doy asesoramiento privado. Son sesiones que incluyen, más allá de mis conocimientos profesionales y demás, esta sabiduría adquirida que me llega, ¿sí? Pero también todo un background que sirve para apoyar como guía, como mentora, como inspiradora de un bienestar dentro de la persona. Esas sesiones privadas no son solamente para personas que creen que están en el paradigma de las llamas gemelas, sino también para todas las personas, para todos los seres humanos. Porque los seres, soy especialista, como tú has dicho, en despertar de la conciencia en la era dorada y en el paradigma de llamas gemelas, no porque yo haya elegido eso, sino es porque ese es mi camino, ese es mi propósito, colaborar dentro de lo que sería el despertar de la conciencia y dentro de lo que sería el paradigma de llamas gemelas. Hay mucha gente que se está enfermando porque no comprenden cuál es la verdad, no pueden fluir con la verdad de su ser, se resisten a los cambios y las mutaciones que se están produciendo tras el despertar. Entonces, eso es parte de la asesoría privada que doy. Y con respecto a las formaciones, yo doy varias formaciones, entre ellas, una de ellas es Riqueza Infinita, que tiene que ver con la verdadera esencia de lo que sería convertirnos en seres absolutamente abundantes. Los seres humanos, voy a explicarlo de una manera muy sencilla, los seres humanos tenemos tres vías o tres áreas de maestría donde tenemos que, o donde es conveniente enfocarnos, y que de hecho naturalmente nos enfocamos para transformarnos en seres divinos, ¿sí? Que eso significa utilizar todo nuestro potencial. Esas tres áreas de maestría, tres áreas maestras son el amor, la salud y la abundancia. todo lo que tenga que ver con el amor, todo lo que tenga que ver con la salud y todo lo que tenga que ver con la abundancia. ¿Por qué? Porque al dedicarnos cotidianamente en la vida a vivir, esas áreas son las que demuestran en qué estado está el ser humano energéticamente, cómo está alineado con esas áreas maestras. Entonces, cualquier desalineación de esas áreas maestras implica que el ser humano está, diríamos, tambaleando frente a su posibilidad de crecer y poder ver su propósito. Entonces, en eso se apuntan las formaciones, ¿sí? Está entonces la formación de riqueza infinita, está la formación, la diplomatura internacional en angelología, donde vemos el mundo de los ángeles a través de los arcángeles, las arcangelinas y los paradigmas, primero las tres áreas maestras y los paradigmas que pudieran surgir. El que considero más importante es el de las llamas gemelas, ¿sí? Eso más o menos. Y todo esto lo apoyo con mis libros. Yo tengo hasta ahora 6 libros constituidos que colaboran para hacer posible el apoyo también a través de la literatura. Más allá de mi canal, el canal que tenemos en estos medios, en estas redes sociales, ¿no? Todas las redes sociales. Te preguntaba antes que por qué ahora, qué tiene de especial esta época, pero me queda muy poco tiempo para terminar y me gustaría ampliarlo todavía más, esta pregunta que tenía para ti. Me gustaría saber cuál es el verdadero legado de las llamas gemelas en este tiempo y qué además, qué necesitamos hacer todos, cada uno de nosotros, para sostenerlo. Bien, el verdadero legado de las llamas gemelas es el amor. Y que la gente pueda contagiarse de ese amor. En realidad, que ese amor haga que la gente despierte a su capacidad de amar. ¿Sí? Ese es el verdadero legado, no es un legado desde la materia. ¿Qué puede hacer la humanidad? Es rezar por ellos, meditar con ellos, comprender que no están solos y, por supuesto, que van a tener que aprender a discernir, ¿no? También. Pero creo que la divinidad se encarga de mostrarle a la gente cuando se encuentra frente a una pareja de este estilo, porque hay señales. Yo noto que las señales pueden llegar a ser el hecho de que, por ejemplo, la gente se acerca a ellos, por más que no estén en una tarea que tenga que ver, una tarea que sea muy reconocida por la humanidad, ¿eh? Puede ser una tarea silenciosa que hagan, que está conectada, por ejemplo, con el arte, que está conectada, por ejemplo, con este tipo de cursos. Entonces la gente, en el fondo, los que saben saben porque saben que saben, las personas conscientes saben lo que tienen que hacer con ellos, que es ayudarles con su buena energía. Obviamente que, como decía antes, tienen trabas, pero esas trabas a las llamas gemelas, que son producidas por otras personas y por su propio ego, les sirve como combustible que les da más lugar a expandirse. Todo un tema ese, ¿no? Hablar del enemigo del creador, enemigo entre comillas, como un maestro para las llamas gemelas es todo un desafío, ¿no? ¿Y por qué en esta época? ¿Por qué esta es la época? Porque hay mucha gente que está despierta y realmente siente que necesita acompasar con instituciones que realmente le provean de ese bienestar que necesitan como seres conscientes. Tú fíjate que las instituciones gubernamentales, la vestimenta, los calzados, El modo en que están diagramadas las ciudades a nivel urbanístico, nada de eso está adaptado a la nueva era o a la era que estamos ingresando. Nada. O sea, muy poco. Más bien todo tiene que ver con la vieja era. O sea, ya no se conciben los gobiernos, vamos a ser sinceros, que no sean conscientes de lo que Pues ya están haciendo. podemos eliminar todos los gobiernos del mundo. Por supuesto, porque siempre en los gobiernos es uno de los sitios donde hay mayor cantidad de ego. Hay mucho despliegue de ego. Es un poder de la era antigua, el poder de la era que estamos iniciando. Es un poder desde el ser. Comprender que si yo hago algo en contra de mis ciudadanos como gobernante, porque en algún momento me han ofrecido el cargo en algún gobierno y no es lo que vibra conmigo, pero entiendo que como gobernante yo tengo que responder desde la autenticidad, desde la verdad. Yo conozco políticos que trabajan así, conozco. Lo que ocurre es que no tienen prensa. Y después me preguntaste por qué ahora. Bueno, te lo respondí hace unos minutos, pero lo vuelvo a constatar. Lo ratifico diciéndote que este es el momento. El momento no va a ser mientras nosotros estemos vivos, Alfredo. Va a ser lo que dejemos, ¿no? También nuestra descendencia se va a encargar de todo esto. Nosotros podemos hacer que nuestra meditación de todos los días sea una meditación que nos permita encontrarnos con nuestra esencia. Es indispensable volver a los estoicos, al espíritu de los estoicos, al espíritu de los esenios que marcaban la época de Jesús. Es indispensable, la gente lo ve como una utopía. Considero que decir que esto es una utopía es una forma solapada de permitirle al ego opinar de algo que el ego no tiene más cabida. Los atributos y las virtudes de los seres humanos tienen que realzarse. Esto es parte de la enseñanza que nos dejan las llamas gemelas. Y primero lo tienen que comprender ellos, si no, no es posible que se transformen verdaderamente en lo que vienen a ser. Ese es el propósito. Y lo que Gracias. Muchísimas gracias, Adriana, por traernos luz donde muchos solo ven confusión y también por recordarnos que el amor divino no se suplica, sino que se encarna y que el verdadero propósito de las llamas no es encontrarse, según he podido entender, sino es despertar juntas al mundo. Así que muchísimas gracias por habernos dado esta luz aquí en Mindalia Televisión. Ha sido un placer. gracias, lo mismo digo. Muchas gracias. Y a todos vosotros nos volvemos a encontrar en otro momento, en otro instante, aquí en el núcleo de Mindalia Televisión, que es en el corazón de cada uno de nosotros. Hasta entonces.